Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupe Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, a todos esos runacuna, guarmicuna, mashicunas. Bienvenidos a ese encuentro, a ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yumac Ortiz. Iniciaré con una efeméride para nunca perder nuestra memoria histórica y recordar a nuestros líderes y lideresas que lucharon y sembraron la esperanza de libertad para nuestros pueblos. Hace 221 años nació Manuela Sáenz para escribir páginas nuevas de nuestra historia como pueblos de América, como hombres y mujeres capaces de transformar y avanzar con esperanza, alegría, dignidad, amor, rebeldía y pasión. La libertadora de Libertador, ecuatoriana, mujer de esta patria grande, viva por siempre nuestra Manuela, y que siempre recordemos ese legado tan importante que dio Manuela Sáenz en la lucha de la independencia de no solo del Ecuador, sino de todo nuestro América. Junto de la mano con Simón Bolívar, esa libertadora de Libertador, esa generala de América, así se le conoce a Manuela Sáenz. Viva por siempre Manuela Sáenz. Bueno, y se acaba el año, apenas son 5 días para que ya culmine el año 2018. Un año muy fuerte en todos los ámbitos, pero nunca hay que perder la esperanza y la dignidad. Eso es súper importante, que nos recordemos siempre, todos los días del año. Y justamente en emisión del último programa del año 2018, nos seguiremos encontrando con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la revolucionaria República de Cuba, la tierra de Martí, Camilo, Fidel, cuna y ejemplo de resistencia antiimperialista y de desarrollo socialista de esa Cuba solidaria, internacionalista e integradora. Este próximo 31 de diciembre se conmemora el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana, liderada por el comandante eterno Fidel Castro. 60 años de revolución, de dignidad, de lucha y desarrollo en educativo, social, político, primando al ser humano sobre todas las cosas, a pesar de 60 años de bloqueo infame impuesto por el gobierno norteamericano. Cuba es Fidel. Es una revolución hecha con el pueblo y para el pueblo. Cuba, desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre, realizó, junto a las asambleas ciudadanas, partido y demás, la construcción de la nueva constitución cubana. Esta tarde, justamente más adelante, vamos a contar con un gran amigo del programa, de esta patria grande, al compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador, y junto a él, justamente analizaremos sobre la Cuba de ayer y de hoy. También más adelante tendremos la presencia de Luis Supliguicha. Él es un compañero ecuatoriano, justamente es comunicador social. Vamos a hablar, y también es actor, terapista de Reiki, coach académico, asesor de programación financiera, analista político internacional, un hombre revolucionario y comprometido con los procesos sociales e históricos, activista de derechos humanos. Con él vamos a hablar justamente en nuestro segmento de Salud, Vida, Armonía, Nutrición y Medicina Alternativa, cómo de la forma, cómo podemos, o las formas, cómo podemos descubrir el potencial energético de las personas para proyectarnos adecuadamente en la cotidianidad y justamente, obviamente, hacia el año 2019. Bueno, vamos a iniciar viajando a la provincia de Loja para descubrir el florecimiento de los guayacanes, que justo dura una a dos semanas apenas, inicios de finales de diciembre, inicios, la primera semana del mes de enero en esta maravillosa provincia de Loja. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y les invito a que nos sigan a través de la www.radiocce.com y por supuesto también a través de mi Facebook personal, mi Facebook Live, www.facebook.com/YumacOrtiz. Y muchas gracias desde ya a toda la gente que se empieza a conectar a través de mi Facebook personal. Muchísimas gracias por ello. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ya hace 6 años y medio que está el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se emite a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por ello, por su sintonía, por sus aportes, por sus comentarios. Saludamos, como todas las semanas les decía, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, pero también quiero agradecer que durante todo este año el Pancho Viracocha me ha apoyado muchísimo cuando yo no he podido venir por causas de salud al programa. Le agradezco muchísimo a mi querido Pancho, porque él se encarga de hacer el programa, de transmitir para que Trazos de Nuestra Identidad no deje de emitir los días miércoles y jueves. Muchísimas gracias por ello. Bueno, escucharemos excelente música y empezamos con la programación de esta tarde del último programa del año 2018 de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos a Orlando Swash, también a toda la gente de los diferentes países que ya se empiezan a conectar. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. El florecimiento de los guayacanes, en el Cantón Zapotillo, provincia de Loja. El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja, con una extensión de 1.215 kilómetros cuadrados. Siendo el segundo cantón más extenso de la provincia, limita al norte, sur y oeste con la República del Perú, al este con los cantones de Celica, Macará, Puyango y Pindal. Tiene una altitud que va desde los 835 metros sobre el nivel del mar en la zona alta y 182 sobre el nivel del mar en la zona baja. Un cantón con un clima privilegiado, una temperatura anual de 27 grados centígrados, con variaciones estacionales de 25 grados centígrados en verano y 30 grados centígrados en invierno, con precipitaciones al Pacífico. El Cantón Zapotillo se divide en 7 parroquias, Zapotillo, cabecera cantonal, y 6 parroquias rurales, Paletillas, Mangaurco, Casaderos, Limones, Garza Real y Bolsa Pamba. Cuenta la historia que en el Cantón Zapotillo fue habitado por la cultura Palta, que se establecieron a las orillas del río Tucamari, en actualidad llamado río Catamayo Chira. Fueron hábiles alfareros, sus vestigios pueden ser observados en los cementerios indígenas de Chaínos, Garza Real y la cabecera cantonal de Zapotillo. Durante la conquista española, en su paso hacia el reino de Quito desde el sur, Sebastián de Benalcázar funda una villa en este valle con el nombre de Zapotillo, el 20 de enero de 1534. En el año 2012 se comenzó a potenciar turísticamente el espectáculo anual del florecimiento de los guayacanes. Árbol milenario, madera dura como el acero. Zapotillo tiene la mayor concentración de guayacán. Está presente en las parroquias de Bolaspamba, Mangaurco y Casaderos.

Esto fue un aporte, recopilación e investigación de la Corporación Procultur para su programa Trazos. Así es, una buena alternativa para que en este feriado, ¿por qué no ir a conocer este cantón Zapotillo en la provincia de Loja para ver el florecimiento de los guayacanes? Ese es un espectáculo, el cual no deberíamos perdernos, ningún ecuatoriano, por lo menos una vez en la vida, ir a conocerlo. Es una maravillosa provincia, un cantón lleno de gente muy amable y sobre todo que usted puede acceder a diferentes servicios turísticos que le ofrece los pobladores que están insertos en potencializar el turismo, sobre todo comunitario. Muchísimas gracias a toda esa gente que se conecta justamente a través de un Facebook personal. Asis Buchar, muchísimas gracias a Nuri Troya. Un fuerte abrazo, Nuri Troya. Muchísimas gracias por estar conectada a nuestro gran amigo Maher Saad, del pueblo palestino, de ese pueblo valiente, digno, que sigue siendo asesinado diariamente por el gobierno sionista de Israel. Nuestra solidaridad y siempre nuestro rechazo. También quiero saludarle a Enrique Estuardo Álvarez. Muchísimas gracias al maestro pintor maravilloso que tenemos, que es el Enrique Estuardo Álvarez. También al Andrés, a Alejandro Ayala. Muchísimas gracias, Andrés, Taita Andrés, por estar conectados todas las semanas. A Pedro Iván Moreno, a Carlos Naranjo, que también siempre se conecta. Muchísimas gracias a toda la gente también de la Embajada de la República de Cuba que está conectado. A la gente también que me manda a través de mi WhatsApp 0999675222, que está conectado justamente el embajador ante UNASUR, compañero Elvis. Muchísimas gracias por estar pendiente. También un saludo a través de mi WhatsApp a Pancho Ordóñez, y justamente manda un mensaje. Dice Siria, justamente a propósito de los 60 años de la Revolución Cubana y lo que representa el pueblo cubano. El imperio, dice Siria, el imperio envía bombarderos, el mundo envía condolencias, el Vaticano eleva sus plegarias, Cuba envía 2.000 médicos. Así es esa Cuba internacionalista, esta Cuba solidaria, que el 31 de diciembre cumple 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, liderada por el comandante eterno Fidel Castro. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y por supuesto nos vamos con música cubana, con Carlos Puebla. Y en eso llegó Fidel. Muchísimas gracias por su conexión. No se desconecte. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante.

para mucho rato. Así sea y así será, eso esperemos. Embajador Rafael Dausá, bienvenido a su casa y muchas gracias por su tiempo, por sus aportes y siempre poder contar con su presencia acá en el programa. Bienvenido sea. Bueno, buenas tardes, Yumac, y buenas tardes a todos los oyentes. Y realmente el agradecido soy yo de que tú me prestes los micrófonos de la radio para trasladar la visión siempre revolucionaria de Cuba, la visión fidelista de nuestro país y la visión solidaria, la visión que siempre ha estado y estará con los hermanos de América Latina. Yo creo que, como tú bien decías, se acerca el fin de año, pero el fin de año para nosotros es doblemente significativo. No solo porque, bueno, culmina un año de trabajo, empieza el otro, sino también porque conmemoramos un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana, un primero de enero del año 1959. 60 años. 60 años. Es lo que dice en introducción, querido embajador. 60 años de resistencia, 60 años de victoria, 60 años de lucha contra un bloqueo criminal y genocida, 60 años de lucha y de resistencia contra agresiones de todo tipo provenientes del gobierno de los Estados Unidos, pero 60 años de un gran espíritu revolucionario, de un convencimiento de que no vamos a rendirnos nunca, de que vamos a seguir adelante y de que tarde o temprano el imperialismo norteamericano se dará cuenta y admitirá que Cuba tiene el derecho a existir como nación, que Cuba tiene el derecho a tener su revolución, que Cuba tiene el derecho a tener su constitución y a cambiarla cuando consideremos pertinente, y que nuestro país va a seguir adelante a pesar de los bloqueos y a pesar de todas las agresiones. A pesar de ese bloqueo infame que lleva 60 años, Cuba ha desarrollado muchos aspectos, en la parte educativa, en la parte social, en la parte política incluso, pero sobre todo esa visión internacionalista que dejó sembrada Fidel Castro, ¿verdad?, al triunfo de la revolución, esa reconstrucción de ese archipiélago que servía para beneficio de un imperio y de unos cuantos, dignificó a Cuba, pero ha habido mucho desarrollo a pesar de estos 60 años infame de bloqueo, mi querido embajador. La Cuba de ayer a la actual, ¿verdad? Uh-huh. Esa Cuba que ha ido desarrollando varios aspectos importantes y sobre todo, reitero, esa visión solidaria. Yo justo acababa de leer antes de que ustedes lleguen lo que mandaba, ese mensaje tan chévere que mandó el Pancho Ordóñez, ¿no? En Siria, bueno, nadie se conduele, pero de pronto el Papa da sus plegarias, pero Cuba ha mandado 2,000 médicos cubanos. Las misiones ha sido una estrategia importantísima, y eso es uno de los legados más valiosos de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Así mismo es, Yumac. Más de 70,000 médicos cubanos están por el mundo en estos momentos, en diferentes partes, en Asia, en África, en América Latina, hasta en Europa. Tenemos médicos brindando salud, brindando seguridad a la familia, a las familias más pobres sobre todo. Y cuando uno dice 60,000, 70,000 médicos, pues indudablemente que habla de una cifra importante. Y eso se ha hecho y se hace sin afectar en lo más mínimo la salud del pueblo cubano. Te puedo decir que en estos últimos días, que siempre se hacen recuentos del trabajo de muchos sectores, se ha reflejado en la prensa cubana que los índices de salud de nuestro pueblo pues mejoran cada día, se hacen mucho más valederos y están al nivel de cualquier país desarrollado de este mundo. Y a pesar de tener esos médicos en el exterior, pues nuestros médicos en el interior del país, nuestros médicos en el país también, pues desarrollan una labor fructífera. Pero la labor internacionalista, que viene desde los primerísimos años de la revolución, cuando enviamos médicos al África, al Medio Oriente, a Vietnam, a muchos países del mundo como hoy, pues eso enaltece a la revolución. Eso yo creo que ha servido de acicate adicional al proceso revolucionario cubano y siguiendo, por supuesto, las máximas martianas de que no solo vale luchar por su patria, sino también es importante, es vital luchar por la humanidad. Esa humanidad, y también quiero permitirme darle la bienvenida a nuestro gran amigo de esa patria grande. Ya hice la pequeña introducción y diciendo que tiene un currículum súper grande, Luis Supliguicha, pero un gran amigo de esta patria grande, comunicador social, pero sobre todo un hombre comprometido con los procesos revolucionarios y sociales de nuestros países. Un hombre también defensor y activista de los derechos humanos y analista político internacional. Sé bienvenido, mi querido Luis, qué gusto contar con tu presencia. El gusto es mío, mi querida Yumag, y señor embajador también, el gusto es mío. Y qué bueno, cuando hablas tú de defensa de los derechos humanos, uno de los principales baluartes que nosotros debemos reconocer como principales defensores de los derechos humanos a través de la política pública es Cuba. Así es. Porque afortunadamente cuando me llegan a mí los mensajes de tantas cosas que existen a nivel del mundo, de los niños que padecen hambre, de los niños que son víctimas de trata, de todo ese tipo de cosas, yo eso no veo en Cuba. No existe simplemente. Y también cuando me reflejan el dolor de cualquier parte del mundo, me reflejan el dolor de alguien que fue abandonado, de alguien que no tiene que comer, de alguien que no, eso simplemente no veo en Cuba. Lo que veo en Cuba es una gente muy digna, que aunque no tenga nada, pero tiene una dignidad sobre todas las cosas, y que me da lecciones de todo, inclusive de baile, que es lo que más añoro, y sobre todo de esa solidaridad. Pero ese es fruto de la educación, porque ¿Cómo pensar, dices tú, como ser humano, queridos amigos, 60 años de un bloqueo infame, miserable, genocida impuesto por el gobierno de Norteamérica y ratificado cada año por ellos mismos para ir cercando a Cuba y su revolución? ¿Cómo es posible que en 60 años, a pesar de ese bloqueo, pueda haber surgido y desarrollado todos esos aspectos en educación, en salud, de alguna manera, que el pueblo cubano viva dignamente, no con ese proceso del consumismo capitalista? Y también, obviamente, este bloqueo infame, mi querido embajador, no ha permitido también desarrollarse adecuadamente, económicamente, y el único perjudicado ha sido el pueblo como tal. Mira, a pesar de los bloqueos, a pesar de las agresiones de todo tipo, hemos podido, a lo largo de 60 años, ofrecer, como decía Luis, gran dignidad al pueblo cubano. Hemos podido satisfacer demandas sociales como educación, como salud, como el acceso al deporte, como el acceso a la investigación. Y poco a poco, yo estoy convencido que iremos ganando esta batalla contra el bloqueo, esta batalla económica. Y cada vez que alguien me dice, no, porque la economía cubana es un desastre, es una deuda pendiente que tiene Cuba, yo le digo, mira, si ustedes consideran que es un desastre nuestra economía, quítennos el bloqueo por 2 días, aunque sea. Quítennos el bloqueo para que se den cuenta de que la economía cubana, lejos de ser un desastre, lejos de ser un fracaso, es un tremendo éxito, porque no nos han podido rendir en 60 años, porque no han podido acabar con la economía cubana a pesar de 60 años, decimos bloqueo, pero es la guerra económica contra nuestro país, y a pesar de todo eso, estamos ahí y estamos desarrollándonos cada día más. Por eso que yo creo que es importante recalcar que ni nos ha vencido, ni nos va a vencer, nos ha afectado mucho, pero el pueblo cubano está dispuesto a morir por su revolución antes que ser un esclavo del norte revuelto y brutal, como lo calificaba José Martí. Quería decir algo tú, mi querido Luis. No, hay una palabra fundamental que viene humanidad. Cuando tú te hacías la pregunta, ¿cómo ha podido Cuba soportar esto? Exacto, ¿cómo? Es que es un ejemplo. Dices muy bien, ¿por qué es eso? Porque Cuba piensa en la humanidad. Exacto. Y cuando no piensa en el bolsillo de algunos fulanos. Y yo creo que el mundo está dando esos cambios. Porque ya por todos es sabido que la gran riqueza de todo el mundo está controlada por poquísimas personas. El 1%, es la brutalidad. ¿Ya? Pero esto está rompiéndose poco a poco. ¿Por qué Francia está como está? Porque ya no quieren tener a los mismos tipos que tienen todo el dinero del mundo. No. Ahora quieren que ese dinero también, ¿por qué no puede estar en manos de los otros? Aquí en el Ecuador, y perdóname que me mete aquí en el caso del país también, claro. ¿Por qué sufrimos de esta arremetida? Porque de pronto hubo un momento en que muchos que antes no tenían nada, empezaron a tener. Y los poquísimos que tenían todo, empezaron a ver decrecido su poder. Así es. Y tenemos ahora esta arremetida brutal. Pero el mundo está cambiando. Cuba está dando lecciones de humanidad. Los médicos, de pronto, ¿cuánto perdió Brasil con la salida de los médicos? Fue un error gravísimo. Por una... Con esa pobreza brutal que hay en Brasil. Perdonen, pero por una estupidez humana. Por una estupidez de alguien que se cree con todos los poderes. Y resulta que dice, muy bien, señor, ya no nos quiere muy bien. Ahora vea nomás, ¿quién atiende a sus guaguas que antes el Estado no los atendía? Así es una pena, ¿no? Desde Cuba seguimos pensando en nuestros niños, en nuestra gente, en la sociedad y en el bienestar de la sociedad, para que la sociedad viva bien, no unos poquitos, que todos vivamos bien. Y ese es el norte de pronto de toda la humanidad. Afrontamos sí esta oleada, para algunos de retroceso, pero ya tenemos una semilla puesta en la cabecita de que sí podemos aspirar a algo mucho mejor. Y a vivir dignamente como lo hace el pueblo cubano, mi querido embajador. Y sobre todo también, ¿cómo se encuentra en la actualidad Cuba? Estos 60 años, tenemos nuevo presidente en Cuba, Díaz-Canel, tenemos una nueva constitución que armaron recientemente desde agosto al mes de noviembre. Pero sobre todo también ese es un ejemplo de participación, porque la revolución cubana fue hecha para el pueblo y por el pueblo. Y así mismo se ha construido esta nueva constitución que se ha ido adaptando a los mecanismos, obviamente, del tiempo y de las necesidades. Así mismo es, Yumac. Y quiero, tú lo expresabas muy bien, tú sigues nuestros temas muy, muy al detalle. Y quería comentarte que, en efecto, ha sido un proyecto de constitución, porque se va a aprobar en el mes de febrero del año 2019, pero ha sido un proyecto de constitución que ha crecido desde las bases de nuestra sociedad. ¿Qué constitución en este mundo se discute con el pueblo? Se discute con las masas. Más de 9 millones de personas participaron en la discusión, aportando ideas, aportando conocimiento, aportando conceptos a la discusión del proyecto de constitución. Más de 76 mil propuestas hechas por el pueblo para enmendar, para cambiar el proyecto original de la constitución que se sometió a la consideración del pueblo. Si eso no es democracia, díganme qué cosa es entonces. Porque yo creo que se habla mucho en el mundo de democracia, donde no hay democracia, pero democracia es demos y cracia, poder del pueblo. Y en Cuba, yo les puedo asegurar a ustedes y les puedo asegurar a cualquiera que quiera debatir sobre el tema, que existe el poder del pueblo, que es el poder más legítimo que puede haber en una nación, porque es todo el mundo, todo el pueblo cubano, ejerciendo su derecho no solo a votar, a opinar, a construir, y es el pueblo cubano decidiendo su futuro libremente. ¿Qué cambios ha habido importantes dentro de la antigua constitución con la nueva? Un poco para que la gente tenga un poco claro, porque dicen, bueno, lo mismo, porque también hay un linchamiento mediático que siempre va a haber contra los países progresistas que de alguna manera, y en este caso la revolución cubana, que durante 60 años ha resistido y ha sido antiimperialista y no ha podido el imperio doblegar a Cuba como quisiera, por supuesto que sí, por más atentados y tanta cosa que hace, y a pesar de ese bloqueo infame. Hay diversos cambios con que se van a aprobar o no, en dependencia de la votación de las personas, pero hay diversos cambios de todo tipo, tanto de tipo estructural como de tipo de contenido de la economía, etcétera. Por ejemplo, ¿tú crees que me pueda pasar unos minutitos? ¿Tú crees que pueda pasar? El Consejo de Ministros, esto cambia. Ahora, si se aprueba la Constitución, pues será el presidente de la República. Habrá una figura que es la figura del primer ministro, que existía al comienzo de la Revolución, pero que desapareció en un momento dado del proceso revolucionario. En materia económica también se presentan diferentes cambios. Se da un espacio a la propiedad privada. Hemos considerado que en el actual la actual coyuntura económica del país es importante que exista nichos de propiedad privada. Sin embargo, se reafirma el carácter socialista de nuestra economía, es decir, los fundamentales medios de producción van a seguir indudablemente en manos del pueblo y del Estado. Y otros cambios que se manejan de tipo social, de tipo, digamos, económicos también, pero te reitero, ha sido una constitución construida desde las bases, construida desde la esencia misma del pueblo, el pueblo opinando en los CDR, en las cuadras, el pueblo opinando en los trabajos, el pueblo opinando en las escuelas, todo el pueblo cubano teniendo la posibilidad de poner su granito de arena en la construcción de esta nueva constitución que regirá el destino de los cubanos en los próximos años por venir. Otra también de las inquietudes que de pronto la gente se pregunta, siempre se habla de la libertad, que no existe libertad en Cuba, que los cubanos no pueden salir de Cuba. Esos son, yo creo, esas son historias ya pasadas que crearon en el pesado y que nunca fue así realmente. Mira, desde que en Cuba triunfó la revolución, el gobierno norteamericano empezó una guerra sin cuartel en materia ideológica y empezó a mentir y a difundir esas mentiras por el mundo. Por supuesto, Estados Unidos tiene a su disposición todos los canales de este mundo, de televisión, canales de radio, internet, etcétera, etcétera. Y recuerdo la época en que se decía que Cuba enviaba a los niños a la Unión Soviética de aquel momento y que los niños venían convertidos en carne de lata. O que los adoctrinaban y que venían hechos unos robots revolucionarios, comunistas. Miles de mentiras como esas. Esas mentiras sobre los niños generó que mucha gente en Cuba enviara a sus niños solos hacia Estados Unidos, provocando serios traumas, separación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de todos estos años se ha hablado de miles de embustes, de armas biológicas, armas químicas. Se ha hablado, lo más reciente, ¿no?, el hecho de que se dice que Cuba ha estado afectando con radiaciones a diplomáticos norteamericanos. Qué loco, ¿no? ¿Cómo puede inventarse eso? Lo cual da risa, claro, si no fuera una cosa tan seria. Así que es. Pudiera provocar una confrontación entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, cuando uno analiza esto, se da cuenta de la falsedad de la política norteamericana hacia Cuba, de lo poco realmente que vale esa política y del hecho de que está estructurada sobre bases realmente muy nefastas. Está estructurada sobre la base de odio hacia la revolución y es una revolución que ha generado bienestar para su pueblo. ¿Y cuál es el motivo fundamental de ese odio? Pues que hemos dicho no al mandato imperial, que en el año 59 rompimos nuestras cadenas y nos declaramos libres y soberanos. Y eso, el gobierno de Estados Unidos, a lo largo de prácticamente 11 administraciones diferentes, no ha perdonado ese pecado al pueblo cubano y a la revolución cubana. No ha perdonado y de alguna manera, ¿cómo avisora usted con un gobierno como Trump que habla lo que quiere hablar, que habla con el estómago, pero que también confabula con los intereses de las transnacionales, ¿verdad? ¿Cómo ve la visión de esta relación que en la época de Obama de alguna manera se abrió en algo y el pueblo cubano estuvo decidido, ¿verdad?, a mantener los diálogos y abrir las relaciones? ¿Cómo está en estos momentos y cómo se proyecta para este próximo 2019? Mira, como tú bien señalabas, con Obama, si bien no se arreglaron las relaciones diplomáticas bilaterales. Hubo avances indudables, pudiéramos decir que se abrieron las secciones de, se eliminaron las secciones de intereses y se abrieron embajadas. Obama visitó nuestro país. Hubo determinada flexibilización en cuanto a algunas ventas de alimentos a Cuba. Sin embargo, la llegada del presidente Trump ha dado marcha atrás a todo este proceso. Y yo creo que en estos momentos, pues, predomina una política anticubana muy, muy fuerte, muy incisiva. Los sectores anticubanos en el Congreso, los sectores anticubanos radicados en Miami, pues tienen una gran influencia en la Casa Blanca, y el señor Donald Trump en estos momentos pues guía su política hacia Cuba por los conceptos que le dan estos sectores de derecha y de ultraderecha en Miami. Nosotros somos pacientes. Nosotros queremos tener una relación normal con Estados Unidos, una relación de respeto, pero si Estados Unidos no quiere tenerla, por lo menos en estos 4 años del señor Trump, u 8, si se reelige, seremos pacientes. Seremos pacientes, hemos esperado 60, podemos seguir resistiendo y esperando 60.000 más. Y a nuestra revolución nadie la va a poder tumbar, como decimos nosotros, nadie la va a poder derrotar. ¿Cuáles son los retos que Cuba tiene para este próximo 2019? Para ir terminando, querido embajador. Mira, muchos retos. Yo creo que uno de los principales es seguir afianzando el desarrollo de nuestra economía. Ese es un reto muy importante. Es importante y a la vez difícil de vencer, porque enfrentamos un bloqueo feroz. Cuando a veces decimos bloqueo, no entendemos qué cosa es lo que significa bloqueo, ¿no? Y la sociedad y el pueblo en general de otros países no concibe, porque es también cuando se habla del bloqueo económico que se le está dando a Venezuela, no entiende, pero es también por esa comunicación mediática que se distorsiona todo, ¿no? Bloqueo es que nosotros no podemos tener acceso a créditos, a préstamos de bancos internacionales. Bloqueo es que no podemos negociar o comerciar libremente con Estados Unidos. Bloqueo es que Estados Unidos impide un flujo de inversión internacional a nuestro país. Bloqueo es la guerra económica contra nuestro país. Cuando alguien piensa que Cuba tiene que comprar productos, por ejemplo, de alimentación en Nueva Zelanda, cuando lo podría comprar en la Florida, y Cuba tiene que gastar 10 veces más en seguro, en transporte, en los precios, porque también hay mucha gente en el mundo que lucra a costilla del bloqueo. Como saben, que quizás son los únicos proveedores en el mundo que le venden un producto a Cuba, pues mucha gente dice, bueno, voy a ir a Cuba, el precio mundial es del mercado mundial es este, pero yo te lo voy a vender al doble porque estoy corriendo un gran riesgo. Por lo tanto, tómalo terrible, ¿no? O déjalo. Y es la guerra económica. Pero ni guerra económica, ni guerra militar, ni guerra ideológica han logrado ni lograrán vencer a la revolución cubana. Así es, hasta la victoria siempre, mi querido embajador. Muchísimas gracias. Y ese mensaje para todos los ecuatorianos, y usted tan amigo del Ecuador, a toda esa gente y a todos los funcionarios de la Embajada de la República de Cuba en el Ecuador, un abrazo fraterno y muchísimas gracias por continuar con el legado y mantener digno ese proceso de la revolución cubana, y también unirnos e integrarnos a los otros pueblos de Latinoamérica, mi querido. Perdóname un segundito nada más. Cuando tú decías que la revolución cubana se ha mantenido latente durante todos estos años, más de 60 años, yo diría que el primer factor para eso es la gallardía y la valentía del pueblo cubano. Pero también hay que reconocer el apoyo recibido por muchos pueblos del mundo, la solidaridad que ha recibido Cuba de muchos pueblos del mundo y de muchos gobiernos también del mundo. Sin esa solidaridad hubiera sido en extremo difícil sobrevivir los ataques imperialistas. Cuando todos los países de América Latina rompieron con Cuba al principio de la revolución, excepto México, excepto Canadá, los pueblos no rompieron con Cuba. Así es. Los pueblos siguieron con Cuba, y yo creo que eso es un mérito indiscutible de nuestros pueblos, nuestros americanos. como decía el compañero Chávez. Así es, ¿no? La importancia de la solidaridad entre los pueblos, eso es de vital, y mucho más en los actuales momentos coyunturales que vive nuestra Latinoamérica y a nivel mundial, mi querido embajador. Muchísimas gracias, no, gracias, un excelente año, gracias, revolucionario como siempre. Y pues vamos, vamos ahora sí con Luis Upligachi, que el tiempo vuela, queridos amigos. Y muchísimas gracias a Jorge Cano, al Ricardo Urcuango que nos está escuchando, a Carlos Sánchez, a Borges Borges, consultorio jurídicos, a Wilson Méndez, muchísimas gracias. He leído todos los que he podido, queridos amigos. Si me paso con alguno, disculpen. Al Mario Oñate, al Juan Aguilar, al Santiago Raúl Marquínez, a Rami Cocha, a toda esa gente, muchísima, a Mauro Cholango, al Francisco Toscano. Bueno, el tiempo vuela, se nos vuela, mi querido Luis. Mira, yo justamente ya se termina un nuevo año, la gente siempre se conecta, se propone metas, una serie de cambios que a veces ni los logramos realizar realmente, pero bueno, es la esperanza de un nuevo tiempo, de un espacio y sobre todo sacar todo ese poder energético que tenemos las personas. ¿Cómo descubrir ese potencial energético de las personas, mi querido Luis Upligüicha? A ver, es un tema apasionante. No lo vamos a abordar en los cuatro minutos que nos quedan, pero trataré de decir lo siguiente. Primero, todos los seres humanos, todos los seres somos energía. Tenemos energía fundamental y nosotros la podemos encontrar. Por algo, las personas les ponen a los niños en nuestra región andina, de pronto les ponen un pañuelito rojo. La pulserita. La pulserita roja. ¿Por qué? Es porque hay una vibración de pronto densa de alguna persona que le mira al niño y que le puede causar algún tipo de daño. Simplemente es eso, esa es la manifestación de la energía. Ahora, ¿cómo usted se puede proteger dentro de estos conglomerados energéticos que tenemos? Siendo auténticos. Una de las cosas, siendo auténticos. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son aquellas metas que usted se ha planteado como ser humano para ayudar al resto? Ahí está usted llenándose de una energía absolutamente positiva. Cuando usted quiere hacer el bien, cuando las madres, por ejemplo, cuando los padres dan la bendición a los hijos y hacen el mudra, ¿no es cierto? Hacen el mudra, dicen Dios te bendiga y hacen un mudra. Y entonces eso es darle una protección energética. Que eso se pueda desarrollar o no se pueda desarrollar es otra cosa, pero esa es la manifestación propia nuestra de como seres humanos que tenemos la energía. Así que para el 2019, ¿cómo afianzar esos lazos energéticos? Siendo mejores personas, siendo mejores seres humanos, dejando de pensar en cuestiones negativas. En lo a mí personal, Yuma, te cuento que yo... Espérame un ratito. Sí, déjame terminar, mi querido Panchito, me voy a pasar unos dos minutitos. Ya. Solamente termino con esta idea. En lo personal he dejado de ver aquellos informativos que me intoxican mi psiquis. Yo no saco nada viendo los dolores, las condiciones o los odios que emanan, o también los odios, eso que generan. Me contamina y decido no hacerlo. Así que, amigos, amigas oyentes, ¿cómo potenciar su energía para el próximo 2019? Siendo auténticos, pensando y haciendo que mejores cosas sucedan en su vida. Así es, mi querido Luis. Yo quiero tenerte para la próxima semana, el nuevo año, para que nos podamos canalizar adecuadamente. Me voy, chao, mi querido Pancho, estimado embajador. Muchísimas gracias y a toda esa gente que nos ha acompañado durante todo este año. Muchas gracias, Yupa y Chaini, y a todos los oyentes, porque sin los oyentes no tendría sentido hacer radio. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Pancho. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.